Creía que mi vida se había parado y se había parado para siempre. Yo pensaba que esto iba a acabar conmigo. Bueno, me llamo Luis Gómez, tengo 24 años y soy estudiante universitario. Ahora mismo estoy haciendo un máster de acceso a los estudios de doctorado y estudié una licenciatura combinada en Derecho y Ciencias del Trabajo y ahora estudio Económicas en la Universidad Nacional, en la UNED. Solo había oído hablar alguna vez de los acúfenos en la tele y hablaban de que era para siempre, que no tenía curación o tratamiento. Nunca jamás había oído hablar de la hiperacusia. Entonces dices, bueno, esto es un sentido, ¿no? El auditivo, que se ha desconfigurado completamente, se ha desarticulado. Esto no es un hueso que te hayas roto, ¿no? Que te lo sueldan y te lo escayolan. Y entonces, como no sabes nada de medicina, pero piensas automáticamente, esto es un tipo de sistema, de tejido, de sistema de tu cuerpo mucho más complejo. Esto no se va a arreglar. Tenía un poco esa percepción, ¿no? Además tenía los acúfenos exacerbados. Y estas cosas una vez aparecen ya, al parecer, la curación completa es algo muy complicado. Pero en un primer momento, cuando esto llega, más como no has oído prácticamente hablar de ello, dices, esto va a ser así, en ese nivel extremo, para toda la vida. Entonces, claro, primero, el sentimiento que eso crea para tu propia concepción de ti mismo y de lo que va a ser tu vida es horrible. Ya venía experimentando algunos problemas en el oído que ahora, claro, cuando ya aparece la enfermedad como tal, pues te explican que venían siendo avisos de que esto, de que esta cuestión podía surgir y demás. Ya había ido en algún momento a algún otorrino por alguna otra cuestión. Antes del estallido de la hiperacusia, yo no sé si exactamente ya ir teniendo la hiperacusia, pero hacía audiometrías las que obtenía valores excepcionales de cercanos a 1 o 2 decibelios de conseguir captarlos, pero mi vida era normal. Hasta que esto estalló, de repente todo empecé a oír todo mucho más alto, todos los sonidos de mi alrededor se entremezclaban, todos me hacían daño y con ello vinieron los acúfenos de verdad. El cambio es completo, o sea, es total y radical. Es muy difícil de explicar. Tú empiezas a notar que algo raro está pasando en tu oído y de repente empiezas a notar, pues básicamente, 2 o 3 cosas, que es todo está más alto como tal, los sonidos se entremezclan entre sí a un nivel muy elevado, te hacen daño en el oído y parece que rebota el ruido dentro de tu cabeza. Y es una enfermedad que más en sí misma, es muy, muy compleja porque en mi caso viene acompañada de acúfenos, que es como la patología más conocida. Entonces, te desquicia bastante porque necesitas un mínimo de ruido que enmascare los acúfenos, pero a la vez es el ruido el que provoca los acúfenos. Entonces, vives en un equilibrio precario de sonido externo en relación a todas las patologías que derivan de tu enfermedad, que es complicado. Y sobre todo te hace ver la sociedad en la que vives desde otro punto de vista. Pasas en pocos días, que es cuando se desarrolla y aparece en tu vida, pues a no poder acercarte al tráfico, a no poder coger el ascensor, a no poder a veces cenar, comer con gente por el ruido de los cubiertos, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces cambia tu vida de arriba a abajo. Y no te explicas muy bien cómo ni por qué. Te deja totalmente desubicado en tu día a día. Empiezo a notar un pequeño ruido, como un aire, es como una salida de aire lejana, la oía solo en silencio, cuando me iba a acostar o me levantaba, cosas así, ¿no? Entonces, fui al médico, me quitaron un tapón, tal. Yo, por desgracia, no le dieron la importancia que tenía. Y a los 6 meses estalló la hiperacusia, ¿no? Entonces, ahí estalló la hiperacusia con acúfenos muy, muy potentes. De repente, poco a poco, a lo largo de varios días, me daba la impresión de que hacía un ruido que era como un cuchillo dentro de los oídos. No sé, es que no sé cómo explicar. Es muy difícil de explicar. Lo oyes de manera extrema. Y yo recuerdo subrayar hojas de libros y era como el sonido era similar al de rajar una hoja de papel. Yo oía como alguien se removía un café con 2 puertas de distancia entre medias. Te intentas poner música y te das cuenta que tienes que bajarla muchísimo porque algo le pasa a tu oído de que lo captas mucho más alto y te hace daño. De repente te sientes que el mundo en el que estás eres inútil para él y que todo te hace daño, ¿no? Y claro, eso te lleva a una segunda cuestión que es la psicosis con el ruido, ¿no? Te aíslas todo lo posible, te aíslas de todo el mundo, te aíslas, por supuesto, de la calle, te vas a la habitación más interior de tu casa, no hablas, no... Esta es la llegada de la hiperacusia. Recuerdo una noche tétrica de urgencias en la que me dijeron que no había nada que hacer con esto, que esto iba a ser así para siempre. Yo no podía hablar, no podía hacer... Estaba fuera del hospital en las urgencias porque no aguantaba en la sala y demás. Y al final lo que hice fue buscar por una clínica especializada en estas cuestiones. Fui y lo primero que te dicen es... descartan todas las cuestiones de traumatismos acústicos. En mi caso no tenía ni traumatismos acústicos, no había sido yo en un concierto ni nada, ¿sabes? Gran peso me lo quitan de encima. Y te dicen que esto básicamente son normalmente dos fases. Una primera fase farmacológica y una segunda fase, si no has superado la hiperacusia y los acúfenos, con la fase farmacológica de tipo rehabilitador, que ya es tratamiento con sonidos. Primero, un tratamiento farmacológico, que en un inicio dio muy buenos resultados, pero después como que se diluyeron. Incluso estaba peor al final del tratamiento que al principio, para algunas cuestiones, por ejemplo, para la sensibilidad. Y a partir de ahí, en tratamiento rehabilitador con sonidos, que ya eso entra en el campo de la audiología clínica, ¿no? Y a partir de ahí sí que he empezado a notar unas mejoras muy, muy importantes. Al igual que cuando llegué al primer médico que me trató, que luego ya me puso en contacto con Isabel, primer especialista en acúfenos, me hizo volver a la vida porque me demostró que no tenía los problemas que yo tenía, que no iba a ser para toda la vida, que iba a poder volver a una situación funcional. Luego, evidentemente, ya te receta los fármacos, te hace todo el análisis y tardas 2 meses en volver a verle, ¿no? Pues esos 2 meses fueron los 2 peores meses de mi vida, la travesía en el desierto más inmensa, ¿no? que he podido vivir. Todo mi esquema vital y mi organización de mi vida en todos los planos estaba totalmente alterada. Y luego ya el venir aquí, pues todos los días a alguna persona que te hace un seguimiento diario y demás, y que a la que le puedes contar todo lo que te está pasando, es una de las cosas que yo creo que me han hecho mejorar, porque sobre todo el plano emocional. A mí me explicaron que los acúfenos, la hiperacusia y demás, a veces surgen en momentos de muchísimo estrés y tal. En el momento en el que apareció la hiperacusia, estaba en el mejor momento de mi... Es decir, en mi vida, empezaba a tener mi vida profesional, ¿no? Empezaba a tener expectativas de, a mí me encanta la investigación y la docencia académica, y bueno, pues empezaban las cosas a construirse en ese plano. Estaba muy contento con el máster en el que hacía, estaba ya dedicándome como tal a la investigación. ¿Te crees que va a ser para toda la vida, no? O por lo menos en ese extremo. O sea, las primeras cosas que me dijeron es... Cuando ya entré en tratamiento, ya me calmé de que esto efectivamente tenía maneras de solucionarse y demás, era, bueno, intenta estar concentrado en cosas para no prestarle atención a los acúfenos y a la hiperacusia, y mantenerte en un entorno estable con la hiperacusia, porque la concentración hace mucho. En mi caso, la hiperacusia viene con acúfenos. Entonces, claro, cuando viene con acúfenos es desesperante, desesperante al extremo. Los primeros 15 o 20 días yo no dormía, ni dormía, ni comía, ni nada, fue horrible. Los acúfenos estaban en su nivel más fuerte y la hiperacusia estaba en su nivel más fuerte. Yo sentía durante esos meses que mis oídos eran de cristal y además tenían ese ruido interno que te destruye la vida. El sueño estaba totalmente alterado, o sea, había días que no dormía, días que cuando me conseguía dormir era mediodía, días que, pues eso, dormía solo 2 horas y me despertaba porque estás asustado, en el fondo, ya te lo están controlando, pero sigues igual de mal, las pastillas no te están haciendo efecto, tal. Entonces, en esa primera fase, el sueño era, vamos a decir, era inexistente, dormía unos días de 10 de la mañana a la hora de comer, otros días de una hora normal a 4 de la mañana, otros días... Porque los acúfenos impactan con tanta fuerza en tu vida, derivados de la hiperacusia, que no te dejan casi vivir, ¿no? Los acúfenos y la hiperacusia son más fuertes al final del día, cuando ya los oídos están cansados. Entonces te vas a la cama, te pones música, para poder prestar atención a otra cosa que no sean los acúfenos, pero se hace muy difícil dormir, y en cuanto ya se hace difícil dormir, pues te levantas tarde el día siguiente y entras en esta rueda que ya no es tan extrema, pero yo ahí sigo teniendo problemas. En mi caso, el sueño es una de las cosas que más me está costando controlar. Y cuando duermes bien, descansas bien y tal, el día siguiente y los días siguientes son muy, muy buenos. Tienes unas resistencia en el oído mucho más fuerte, tienes unos acúfenos mucho más bajos. Entonces es un elemento esencial y se ve totalmente afectado por el componente emocional que tienen los acúfenos y la hiperacusia, que es la que causa los acúfenos. Hay sonidos que te calman. El sonido, el ducharse, meterse en la, que estás debajo del agua y demás, es un... A mí me explicaron que era porque tenía todas las frecuencias. Es que a mí, de hecho, me calma. O sea, salgo de la ducha y salgo con unos acúfenos muy bajos, estoy bien. La ducha me repara ese shock con el que te levantas de ruido y de sensibilidad. Ese es el ruido que, por así decirlo, más te... El ruido del agua moviéndose, en general. Que no, por ejemplo, que esto es una de las cosas que más te molesta, el ruido del agua pasando por las tuberías. Por ejemplo, es muy curioso, sé que es muy, muy extraño, pero en cambio oír cómo otra persona se está duchando y el agua está pasando por las cañerías, es un ruido que me molesta bastante. Y está relacionado con el ruido que más me molesta, que tengo claro cuál es, que es el ruido que hacen una campana extractora, un secador, el zumbido del ordenador, el zumbido de fondo que tiene el cercanías. Son peores esos ruidos a un nivel incluso bajo que el ruido del tráfico, que es un ruido alto. Tengo clarísimo que ese es el peor de los sonidos. Los zumbidos y los zumbidos sucios, ¿no? Esos, más notas como si te estuviera raspando el oído por dentro. Ese es el peor sonido. Y los sonidos agudos en general, un ruido agudo a una frecuencia menor, un ruido agudo a un volumen menor, es mucho más dañino para tu oído que un ruido grave a un volumen mayor. Por lo menos en mi caso, creo que en general es así. Yo entré a la audiología clínica y al primer tratamiento sin poder ni siquiera hablar. Y hoy estoy aquí hablando. O poner el elemento más extremo de la hiperacusia, ¿no? Ni siquiera podía aguantar mi propia voz. Una de las cosas que más me molestaba y que más daño me hacía y que peores sentimientos provocaba era mi voz. Yo la puedo hablar, pero yo en un inicio no podía hablar sin que los oídos se desbocaran. Eso sí que era extremadamente duro, porque es que así no podías ni hablar, ¿no?